aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar en esta mañana a nuestros amigos, amigas que nos están sintonizando. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña, que hoy luce una chamarra muy, muy abrigadora, ¿verdad, Jorge? Buenos días. Es que está un frío terrorífico aquí en del Cocol, ciudad, ¿sí? Ciudad, en fin, en el rancho. Muy un saludo bien. Afectuoso, mi querida Betty, buenos días. A nuestro querido público también. ¿Qué hay de bueno? Oye, pues hay muchas cosas de qué platicar, Jorge, pero ya no me aguanto las ganas de hablar de este arzobispo de Durango, que ahora la nueva pregunta para los niños en la doctrina va a ser, niños, ¿dónde está el Chapo? Pues en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿verdad? Como, claro. Como Dios. Ayer con los tuiteros estuve aquí cotorreando el punto, como diría Lechuga. Sí. Por cierto que lo ando buscando a Lechuga. Entonces dice aquí, tengo mi catecismo, fíjate que es una joya, yo voy a hablar de eso que tú me decías, ¿no? Sí, sí. El catecismo es este que tengo, qué pena que no tengamos televisión, más que Radio AMLO, y a ellos sí les enseño mi catecismo viejísimo de Ripalda, que está firmado en el año de gracia de 1808. ¿Te das cuenta? Uy, exposición qué breve de la doctrina cristiana por el padre ministro, dice aquí, MTRO, o será maestro, el P, maestro Jerónimo de Ripalda. ¿Ya cumplió el bicentenario? Cumplió el bicentenario, es una edición bellísima, sí. Cuya letra y es un libro xenofóbico y racista. Ajá. Totalmente deleznable cuando dice de las... Témporas del año, del tiempo de las velaciones, fiestas de guardar para los indios, todos los domingos del año, también el día de la circuncisión del Señor, la fiesta de los reyes, y luego días que tiene obligación de ayunar, los indios, nota para los españoles y demás que no son indios, es una diferencia, fíjate qué aberración. Sí. De que para Dios y para Cristo, que está contenido en este libro, pues todos somos hijos de Dios, todos somos iguales, todos tenemos un lugar en el paraíso, todos somos todos. Esa igualdad que tenía Cristo para tratar a las bienaventuranzas, a todos, está obviamente que contradicho en la primera página de que el padre Ripalda, muy orondamente y de puntitas, hacía una discriminación para tratar a los indios y para tratar a los españoles. Así era y así están los fundamentos de nuestra sacratísima religión. Y en la página 60 de esta doctrina cristiana pregunta, dice, ¿cuándo decís el Padre Nuestro con quien habláis? Cuando decís el Padre Nuestro, ¿con quién habláis? Con Dios nuestro Señor y Padre. ¿Dónde está Dios nuestro Señor y Padre? Respuesta. En todo lugar, sí. Por esencia, presencia y potencia. Igualito que el Chapo. Es exactamente lo que quiso decir el obispo en sus santísimas lucubraciones de mala leche y de humor fallido. Ajá. Es equiparar al Chapo. Imagínate tú la pleitesía que rendirá a un hombre de pecado, como lo somos todos, pero en esas circunstancias el hombre de pecado tiene una connotación especial, que para él es lo que dijo en toda forma, psicoanalíticamente hablando, psicológicamente hablando, a mí no se me hubiera ocurrido. Porque yo no admiro ni a un político, ni a un delincuente. Sí, desde luego. Y si está en todo lugar, bueno, puedo hacer 20,000, pero 10 o 12 reflexiones de mala leche. Hijo, se parece sarpullido, da por todas partes, por decir algo, ¿no? Sí. Hijo, parece la viruela loca, sale en todo el cuerpo, o sea, aparece donde quiera, o se parece a la llorona loca, aparece por todos los caminos. Claro, porque además ellos han condenado enérgicamente todas las acciones del crimen. Obviamente, porque claro. Como es pecado, como... El dinero sucio de ellos. Obvio, condenable. Claro. Desde todo punto de vista, la apreciación del santo obispo es y tiene una connotación admirativa. Ajá. Y ex abundancia cordis os loquitur, como él mismo diría en sus prédicas, de la abundancia del corazón habla la lengua. Haciendo un paralelismo, se puede decir, aquello que admiras, lo elogias. Punto. Y entonces sí está muy, muy discutible, no es la primera vez en que los obispos desde el santo trono de su inocencia y de su beatitud, no siempre asistidos por el espíritu de la inteligencia, dicen barrabasada. Oye, sí, pero creo que ya llegaron a un cinismo extremo, ¿no? Ya admitieron que reciben limosnas del narco y casi dicen, ¿y sí, qué? Viene a poner la santa cereza del pastel, la sacratísima cereza del pastel, puesto que él hace su declaración por lo menos 48 horas después de que otro obispo dice que él recibió dinero para erigir un templo a nuestro Señor Jesucristo. Francamente, la iglesia se ha desnudado en estos últimos tiempos. Y entonces, en una o en otra forma, muchos pensamos, caray, y ustedes que me decían a mí que era yo un desgraciado por señalar algunos aspectos que son incongruentes, simplemente. Si atendemos, y aquí nunca me habrán ustedes escuchado en hacer denostaciones, condenas o cuchufletas sobre la figura de Jesucristo, nunca las he hecho. No. Y espero no hacerlas porque no lo pienso. Uh-huh. Esto no incluye a sus ministros, ni a sus seguidores, ni a sus achichincles, ni a sus lambiscones, ni a todos aquellos que viven y hacen su agosto utilizando la figura de Cristo para hacer prédicas que en el fondo no sienten y de las cuales no están convencidos. Muy bien, pues eso es lo que quiero decir. Y que después dicho que el don de la ubicuidad y la, yo ya se me han olvidado tantas y tantas cosas, pero me parece ser, y aquí en nuestro programa hay personas que tienen muy presente los evangelios y la figura de Cristo. Yo antes leía mucho lo que llega en internet, que es EDD, que no se lo... No, ADD. ¿Qué es? Ahí todos los días puedes leer el evangelio del día. Pero como ya los he, prácticamente todos los he leído y releído, pues ya sé lo que van a decir. Pero ADD sale todos los días el evangelio. Y yo me acuerdo que después de que Cristo murió, al tercer día que resucitó de entre los muertos, se apareció a sus apóstoles. Y a veces aparecía en un camino, a veces aparecía entre los discípulos, de ahí creo que tenían una llamita en la cabeza o así como iluminados, se apareció a las santas mujeres. Pero no voy a hacer de eso una broma, señor obispo, coño. ¿Me explico, mi querida sí, Betty? Sí, no, la verdad es que tú sabes que aquí nos han criticado mucho porque dicen que hemos, atentado contra la figura de la iglesia y sobre todo que hemos hablado mal de Virgen y Dios, pero ellos están chacoteando ya. Ellos chacotean, son lambiscones, son engañabobos. Eso es lo que son engañabobos y que le dicen a usted cosas. No, es cierto, pero el verdadero y el espíritu fundamental, esencial de Cristo, inclusive lo desobedecen. Claro, entonces yo creo que no están representando el verdadero dogma y la palabra de Dios. No. Ya están haciendo lo que quieren. Desobedecen, desde luego, el amaos los unos a los otros. Sí. Desobedecen el hecho de dejar que los niños se acerquen a mí en el sentido... cristiano de la palabra, desobedecen el hecho de que de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De Dios. Uh-huh. Y en este caso de que... De amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro. No, en realidad no tenemos nada de qué preocuparnos en ese aspecto. Sí, en cambio, en el hecho de que mejor les viniese guardar silencio. Claro, ahora viene la otra parte, la situación de que, pues bueno, si están implicados en aceptar limosnas del crimen, si sabe en algún momento dónde están los delincuentes, entonces, ¿por qué no los llama a la justicia mexicana? ¿Qué están haciendo ahí, una triangulación de situaciones delictivas que como que no es bien vista ya por la sociedad mexicana, Jorge? Muy bien. Adelante, por favor. Bueno, y por otro lado, Jorge, pues esta situación que sigue en alarma, no sabemos bien a bien cómo sigue este muchacho, este estudiante de Ciudad Juárez. Es que la televisión no ha bloqueado. Parece que está estable, pero lo que sí es que pues ya hay una serie de organizaciones y asociaciones estudiantiles que en Ciudad Juárez cada día están manifestándose para parar este genocidio, Jorge, esta situación de exterminio contra los jóvenes, y te digo, muy probablemente, yo lo veo así, este movimiento pueda extenderse a otros lugares de la República. Yo creo que por eso la televisión ha guardado un discretísimo silencio. Me dice Jaime aquí en el Twitter, dice, no creo que lo hayan olvidado, la televisión ha sido obligada a olvidar, tampoco lo creo. Yo creo que la televisión se arroga, quiere decir, se da a sí mismo misiones que cumplir, y si dice, a fulano de tal hay que chacotearlo, a fulano de tal no pronuncie su nombre, a fulano de tal no le des cuerda, su noticia no le des vuelo, entonces la televisión está gobernando, y entonces Calderón está predicando desde Los Pinos la libertad de expresión, pero como el que chifló, ¿cómo se dice el dicho? ¿La loma? ¿Qué libertad de expresión? La libertad de silenciar, la libertad de poner anuncios a lo güey. Se están viendo unos anuncios abominables, sí, mentirosos y falsos. Uno de ellos, vamos a tener una policía más honesta. Más, ¿qué tanto más? Sí. Porque si se es más honesto cuando hay un fondo de deshonestidad, obvio. Voy a estar más aliviado. Voy a estar más aliviado porque ya me estoy aliviando, pero todavía estoy enfermo. ¿Qué tanto vas a estar? La confesión de que se va a ser más honesto es que todavía no se llega a la plenitud de la honestidad. En consecuencia, si no llegas a la plenitud de la honestidad, es que en una parte eres deshonesto. El anuncio dice, y es anuncio de la presidencia o del gobierno federal, ajá, dice, vamos a tener una policía más honesta, porque la que hay todavía no. Pero la policía debe ser honesta, punto, sin calificativos. Sí. Claro, adelante, por favor. ¿Y por qué se le va a dar más dinero a una policía que no es honesta? Es lo que no me explico. Ahí está la onda, porque en una parte va a ser deshonesta, lo va a hacer usar con deshonestidad. Adelante, Betty. Jorge, hacemos una primera pausa. En un momento estamos de regreso. Aquí entre nos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Los números telefónicos 55 18 7760, la sin costo 01800 581-8248. Ayer, Jorge, pues vimos esta votación, esta consulta que se hizo en California, en la que finalmente pues rechazaron la legalización de la marihuana. Esto frente a las declaraciones que ya sabemos de México, por ejemplo, un Poiré, un vocero de Seguridad Nacional, que dice, se legalice o no la marihuana, la violencia persistirá. No, sí, está curando en salud. Lo que yo quiero ver, y eso es una inclinación enfermiza o patológica mía, es el tratamiento que le dan ciertos locutores, ajá, ciertos comentaristas a las elecciones de Estados Unidos. Yo no sé cómo está el asunto, ni me importa. Me importan las repercusiones para mi país, y eso yo buscaré quien me las explique. A cualquiera de las personas que ahorita estoy viendo o sospechando que van por allá, les pregunto qué es eso, y les vale para puritita. ¿Cómo te, no, vaya, no tengo la palabra, porque ahorita me amanecí sin calificativos, pero nos vale. A mí lo que me importa es que había llegado a la presidencia de los Estados Unidos un hombre como América Latina, negro. Y esto hizo que se despertara en América Latina, muchos de nosotros, la esperanza de un punto de vista diferente, de un punto de vista que defendiera los intereses del que menos tiene, en contra de la avasallamiento que tiene lo neoliberal y el mercantilismo y lo bancario y lo económico monetario en contra del que no tiene. Tampoco quiere decir que vas a levantarle la mano a cualquier líder sindical corrupto, que al ser líder sindical y corrupto está del lado del imperialismo, del neoliberalismo y de la patronal, de la parte patronal. No sé si yo me quiero explicar sobre aquel que ha trabajado 10, 20, 30 años sin seguro social, sin séptimo día, sin jubilación, y que ha sido maltratado en su vida laboral. Y cuando en Estados Unidos llegó Barack Obama, todos tuvimos una primera intención de optimismo para América Latina, que se desvaneció. Como con Fox, ¿verdad? Como con Fox. No, yo creo que pero de una manera diferente. Diferente, sí. De una manera diferente. Ajá. Pero era porque la expectativa. Fox no era nada negro. Pero era la expectativa de cambio. Fox no era una etnia sometida. Sí. Era una burguesía provinciana rica. Pero no habría que discriminarla, puesto que muchos burgueses han hecho revoluciones. Bueno, dicho lo anterior como comentario a lo que decías, nosotros en este programa dudamos de la posibilidad de que llegase tan fácilmente, entre comillas, fácilmente o no fácilmente, Obama, y hay que ver esa explanada llena de gente, como 10 zócalos, llenos de gente, menos quizá, llenos de gente, como cuando Andrés Manuel va al Zócalo, que a mí me ha tocado estar ahí. Bueno, pues así, pero mucho, mucho más. Entonces, ese palpitar de América Latina y de los pueblos o juzgados de la tierra, de decir, ojalá. Y un dejo de pesimismo que decía, y si todo estuviese arreglado para que no, parecería ser que todo está arreglado para que no. Y la lógica se impone. Ni México podrá ser un Brasil, ya no quieres decir Bolivia, ya no quieres decir Venezuela, ni mucho menos otros países, ni el Chile de Salvador Allende, bastante inteligente, flexible y con posibilidades de diálogo. Bueno, no, ni siquiera eso. Y Estados Unidos conservando la hegemonía. Y el hecho de que Obama siga siendo una continuación del gobierno de Bush y de Estados Unidos es que exista núcleos de sometimiento de carácter esclavista mundial y nazi como Joao Arpaio. Y si no, busquen hoy el reportaje excepcional de mi cuate Rubén Luengas. No sé dónde lo van a encontrar, pero a mí me lo mandó y entonces lo estoy viendo. Vaya, es incompatible que exista una mirada de avance en los derechos de la humanidad y del ser humano. En Estados Unidos, mientras exista este emigrante italiano, João Arpaio, convertido al esclavismo nazi, tratando a los mexicanos que tienen la lamentable necesidad de dejar un país corrupto para ir a trabajar. El país corrupto, me estoy refiriendo al nuestro. Entonces no es posible. Entonces búsquenle ustedes de que sí, de que tantos escaños, y los locutores, uy, parece, lo hacen con tanto, fíjate lo que voy a decir, mi querida Betty. Sí. Los locutores de la televisión lo hacen con tanto empeño, sí, con tanto esfuerzo, hacen gala de tantos conocimientos de la Constitución, de las leyes de Estados Unidos. Hablando de la Cámara de Representantes. Sus matices, sus colores, sus matices, ¿me explico, eh? Sí, no un estudio. Sus porcentajes. Ajá. Sí, verdaderos analistas de la conformación de las cámaras. Le meten tanta enjundia. De la primera y segunda enmienda y no sé de qué tanto hablan. Como si estuvieran hablando de fútbol los desgraciados. No vale la pena. Les juro a ustedes que somos y estamos siendo engañados. Y échenle cuantas facciones quieran en los Estados Unidos. Saben mucho de quién votó por quién, de la declaración tiene y tiene, pero no hablan de la incursión a la universidad, donde balacearon a los estudiantes, donde uno de ellos cayó dentro del círculo de la universidad, dentro de las murallas, de eso no habla. Pero uy, no, si fíjate cómo está, qué barbaridad, qué preocupación. Oye, ¿y por quién votó Connecticut? Oye, pues no sé, oye, ¿y Houston? Sí. Pues Houston, no sé qué. ¿Y Miami qué tal? ¿Y cómo fue para el Partido Republicano y Conservador? Y es un cachetadón a Bush, a Obama. Qué buen lapsus. En fin, lo que tú quieres y mandes. Sí, ya sabemos, saben mucho. Sí. Candil, ¿cómo dice el dicho? ¿De candil qué? De la calle. Información oscura. Del exterior. Sí. Silencio en la noche, ya todo está en calma aquí. ¿No? Sí, es cierto. Qué barbaridad. No, adelante, pues es que, por favor. Yo creo que independientemente de todo, Jorge, porque dicen que es producto del manejo económico de Estados Unidos por lo que perdió esta representatividad, pero yo creo que en el fondo salió la verdadera esencia de los estadounidenses, esa esencia de exterminio, de xenofobia contra pues una situación racial, con una situación de migrantes que, ya sabes, siempre nos esperanzan con decir, ahora sí vamos a tratar de que haya un trato digno para los migrantes, vamos a firmar una ley, y al fin y al cabo nunca se da. Yo creo que con esta situación vimos ya la verdadera cara de Estados Unidos, una cara que siempre pues va a ser de ambición, de poderío económico por encima de todo lo que tenga que pasar, ¿no? Te voy a dar el ¿cómo se llama esa cosa? Que Rafael Luengas también se pone ahí, y qué bueno que así sea, la voz de los sin voz. Sí. Mucho, mi querido Rafael. Y aquí, no es Rafael, es Rubén. Rubén Luengas. ¿Dónde está su...? Ahorita voy a buscar su... ¿Cómo se llama eso? La referencia donde puedes encontrar el reportaje donde habla del espíritu nazi, de cómo se está tratando a nuestros compatriotas que caen en sus garras y que castiga de una manera, es decir, no los mete a la cárcel, los somete, los subyuga, los hace sufrir el hecho de que no puedan ver a sus familias. Sí. Te agarramos a ti, no tienes documentos, te castigo con 6 meses, y si viene tu mujer, no la puedes ver, y tus hijos si los ves por medio de una pantalla de televisión de segunda que se ve mal. Eso es un delito. A los ojos del mundo sí, para Obama no. Porque ahí en su país de las libertades pasa eso. Yo decía para compendiar y ya me ayudó aquí Ramx, dice, bueno, ya decimos los dos, porque yo hice el pedacito que hay que ponerle al Twitter y decía yo quizá que decía, pero en esencia es esto. EU, o sea, Estados Unidos, ¿no? Compra droga. Dinero auto. Si al comprar droga, la lana se va para Colombia o México, ¿no? Ajá. Entonces vende armas. Dinero in. ¿Me explico? Sí, entra el dinero. Entra la lana. Sí. Emplea mexicanos. Dinero out. Ah. ¿Sí, no? Sí. Le pone tiendas de allá aquí. Ah, entonces, dinero in. La familia de aquí compra dinero in para Estados Unidos. Así es. Así es todo. Que no pierde, realmente no pierde. Le da vuelta la lana. Sí. Y todos viven entre comillas. Los jodidos son, pues, los que tienen que trabajar, los que tienen, y los muertos los pone México, pues por eso les vendemos, ellos, por eso les vendemos las armas. Fíjate si no está digno de estudiarse esa vuelta. Ajá. Que la resumió perfectamente. ¿Quién la resumió? No sé si es Mobsibten. Pónganse nombres normales, no los puedo leer. O Ram. lo achicaron y ya lo pusieron bien, ¿eh? Sí. Bueno, sí, pero en realidad para que veamos cómo está conformado todo un plan, en el fondo sigue siendo Estados Unidos extremadamente conservador. El ganón es el ganón. Y no pierde porque obviamente va a seguir pues vendiendo armas, va a seguir pues sí obviamente comprando droga, pero pues no pierde en ningún momento. Ya recuperaron los republicanos sus lugares, así es que pues No hay cambio. Que hoy me dice Jaime Navan que hoy se mencionó algo sobre Ciudad Juárez a las 6:40 y nada más se enfocó el ángulo de los policías y no así los hechos ni la salud de Darío, hasta donde yo vi ayer noche en el internet. Parecería ser que va a salvar su vida, que fue un tiro brutal. De hecho, que entró por la parte baja de la espalda y le reventó el estómago. Adelante, por favor. Una pausa, Jorge, enseguida regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Le recordamos que nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. ¿Me escuchas? Parece que tienes por ahí algún problema. No, ¿cuál problema? ¿Cuál problema? ¿Cuál? Como dicen los locutores de aquí. ¿Cuál? qué pena. Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí pendiente? Oye, pues yo estoy muy enojada, Jorge, porque para colmo, tú sabes que la Secretaría de Hacienda anunció pues aumentos de gasolina, los gasolinazos para cada mes el año que entra, como los hemos venido teniendo este año, pero los senadores ya se están preparando para que esta medida, ay, pobrecitos, no les afecte tanto. Resulta que ya preparan una licitación para la adquisición de vales de gasolina y de despensa, de amplia cobertura. Estos vales de 1,970 pesos cada mes, para que los funcionarios, pues, tú sabes, pues no les cueste tanto trabajo o les perjudique, impacte menos estos gasolinazos. Así es que van a tener los senadores sus vales para adquirir gasolina y despensas. Pobrecitos, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad, ya habría que tener un poquitín de vergüenza, ¿no? Sí. Nada más el hecho de que... Ahora fíjate, la Secretaría, creo ya lo han mencionado, pero la Secretaría de Hacienda está diciendo, no, pues es que la gasolina aquí en México es mucho más barata que en otros países, como Estados Unidos, pero en Estados Unidos pues tienen 7 o 8 veces más el salario que tenemos los mexicanos. Sí, no hay punto de comparación. Lo que les importa es el impacto publicitario de decir, claro, aquí la gasolina es más barata. ¿Eh? Sí. Pero no les a alguien que tenga salario mínimo no le alcanza para comprar todo lo que tiene que comprar. Y no tenemos bonos como los senadores. Y entonces el gobierno, es hipotético el hecho de que te vayan a atender. Entonces, si la gasolina sube, sube evidentemente todo. Y sube cada mes. Eso quiere decir que de una manera real estamos todos los meses ganando menos. Sí. Punto. Sí. Ya. Muy bien, adelante. A ver, te digo lo que dice Lara Peinado. Era ayer, pero ayer ya viste que no nos dio tiempo. Día de muertos, pero no de otros. Día de nuestros muertos, que reclaman un lugar, que reclaman ser reconocidos, no solo en las ofrendas monumentales. Los muertos de hoy reclaman un lugar en el colectivo social, reclaman ser llamados por sus nombres y apellidos. Si la clase política actual actúa, se refiere a sí misma utilizando la metáfora de Tarzán y Chita. Los más de 30.000 muertos exigen desde esta clase política dejarse de metáforas de revista de cómics y que trabajen en realidad en función de la vida del pueblo. Los políticos en su desequilibrio emocional primero dan disculpas de optimismo, negocian la realidad. Ahora un lenguaje fantaseado y delirante, mientras los muertos y las muertas de todos los días han quedado sin reconocimiento. Por eso heavy metal, el reggaetón, el antro, los jóvenes exigen reconocimiento y apoyo para dar a conocer, por ejemplo, su música satánica. Se presentan con orificios, piercing, en la nariz, en las orejas, en el ombligo, en los ojos, en los genitales. Si la realidad que viven es de infierno, el impulso a pertenecer a ello es casi natural. ¿Por qué habrían de cantarle a Dios si la iglesia es nido de pederastas? Esa es la lógica de los jóvenes. Los piercing y las partes del cuerpo donde se colocan son una forma de gritar algo. Cuando nacemos, es el cuerpo el primero que siente. El olfato del bebé es el que percibe a la madre. El ombligo, por ejemplo, es el canal que lo tuvo ligado a ella dentro del vientre. De igual manera, el bebé percibe que desde que nace una serie de ruidos que no alcanza a explicar, en tanto no tiene representación, palabra, imágenes. En tanto no tiene esto, la escena en donde un bebé escucha a un padre golpear a su madre, esos ruidos quedan alojados en su psique. Tal vez eso explique el porqué de su música, sonidos incomprensibles, iguales a los que él escuchó cuando era bebé. Los jóvenes en este país nacen, pues, muertos, sin muchas esperanzas. Sus actos y conductas no son sino el síntoma de la política y de los políticos, de los economistas y los medios que con sus actos e impunidad han derivado en una especie de síndrome zombie en el pueblo mexicano. Un abrazo, Saldaña, psicoanalista José Antonio Lara Peinado. Muy bien, doctor, pues es una explicación, lo cual nos hace que veamos con tanta claridad lo que aquí decíamos un poquito así. Sí. Imagínate tú que, bueno, el hecho de que haga, de que la música de los Javi es Javi metal, como se llaman, ya. Y así sistemáticamente, pues a lo mejor eran sonidos de los regaños de la mamá y el papá y todo. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. En todo caso, los oímos todos. Sí. Es decir, para algunos seguramente les afectó y otros no. Debo entenderlo así. ¿Pero a toda una generación? Aquí yo no sé exactamente sino que me enfoco a ver cómo la televisión los presenta como algo existente, sí, y por ende válido, y por consecuencia como formando parte de la cultura mexicana. Y vamos a hacer una rola para la democracia, que estoy buscando esa elocuente manifestación de evolución social que significa una rola para la democracia. Pero aquí no hay que confundir. Yo tengo la seguridad plena de que la televisión explota, mercantiliza y saca lana, es decir, convierte en mercancía la problemática que debía resolver. Casi apúntale. O hay que hacer, es decir, la televisión explota aquello que debería combatir. Combatir en el sentido de hacer que evolucione. Es decir, si tú como música tienes un sonido monótono, un solo tono, unas no melodía y no letra, digamos en el sentido musical de la palabra, tu meta, tu finalidad musical no es la combinación de los sonidos con el tiempo para formar un ente armónico y bello, estéticamente audible y que eleve el espíritu. No. Tu meta es hacer... Bueno. Sí. Creo que la humanidad me da las posibilidades, y el mundo y la ciencia y la escolaridad actual, de enseñarte que un solo tono, una sola nota repetida hasta la saciedad puede crear un espíritu de hipnosis, no de belleza. Creo que la televisión dice, vamos a venderles ahora a estos jóvenes un disco que diga ¿me entiendes? Y la televisión saca lana de eso. Eso es lo que soy bastante primitivo, me quedo y digo, oigan, no freguen. Según sé, hay otras cosas que hacer. Adelante, Betty. Bueno, pues tenemos mensajes, Jorge. Gracias a la familia Gómez Pereira, dice que nos escuchan a diario y los felicito por su línea periodística con amplio criterio y lógica. Y preguntan si, ¿sabes si van a repetir tu programa con Porfirio Muñoz Ledo? Sí, espérame, que me dijo Pastor, hoy a las 10, ¿verdad?, en Notipoema van a repetir el programa con Muñoz Ledo. Ah, qué bien. Y bueno, pues allá. Eso, primero les doy las gracias, ¿eh? Ajá. Y bajo su responsabilidad, pero la persona que de casualidad piense Porfirio siempre es un hombre de pensamiento claro, lúcido y erudito. Sí. Y ahí nos damos el quién vive, porque yo tampoco me sé dejar mucho. No fue pleito, fue una serie de ideas. Que... No, estaban platicando muy a gusto, sí, esa fue la impresión. Muy contemporáneos que tuvimos los dos. Bueno, sí. Entonces hoy a las 10, sí, espérame tantito que tengo que, voy a decirlo con mucho gusto. Eso no es de Iniciativa México ni madres de esas, sí. Es el miércoles 10 de noviembre a las 19:30, ahí en el Salón Elena Lam, de la Casa Lam, ya sabes, ahí en Álvaro Obregón, ¿verdad? Ajá, sí. Álvaro Obregón 99. Una cosa que es muy interesante desde este punto de vista. Un pueblo de Oaxaca que se llama Segache tiene lo que se llama talleres comunitarios. Toda la gente y los muchachos iban para Estados Unidos. Ya digo, esto no es Iniciativa México. Y ahí se creó con las bellezas de la ¿cómo te voy a decir? Del arte religioso de la colonia, un taller para hacer objetos de arte muy finos, y algunos hombres de mucha jerarquía entre la pintura y la escultura han trabajado ahí, pero le dan trabajo ya como a 20 o 25 muchachos que obviamente se querían ir, y muchachas que se querían ir a Estados Unidos. Entonces no, y van a exponer en la Casa Lan. Por favor, inauguración miércoles 10 de noviembre, 19:30, clausura 5 de enero, Salón Elena Lam, y entonces son espejos sacados de aquellas esculturas religiosas antiguas y que han sido intervenidos o modificados o arreglados por artistas fundamentales. Y esto no es de Iniciativa México, sino que es labor muy encomiable para que los hombres y mujeres, muchachas y muchachos de ahí, no se vayan a Estados Unidos. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Nos llama Esperanza Velázquez de Narvarte y Miguel Domínguez de Catepec. Los dos nos mandan saludos y dicen que hoy en el canal 34 vuelven a pasar la entrevista con Porfirio Muñoz Ledo, Jorge. Ah, ¿es el 34? Sí. Bueno. En Cablevisión. Ah, bueno, sí, de por sí. Ah, entonces es Cablevisión, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Oye, ayer no terminamos el poema y como soy tan vanidoso, yo quiero que se termine. Es hecho a la usanza y semejanza de coplas a la muerte de Manrique, que se hizo el rey Don Juan, los infantes de Aragón, que se hicieron, que fue de tanta invención como trujeron. Así, con ese estilo, hice lo de el tiempos actuales. Sirva como calavera y como reflexión post-mortem, después del Día de Muertos, ¿no? Muy bien, sí, sí, Jorge. ¿Qué se hizo Calderón? ¿Sus amigos qué se hicieron? ¿Qué fue de la innovación de la ley que impusieron? Los fragores de su guerra, ¿a dónde nos condujeron? ¿Qué bienes a la nación y a sus gentes nos trujeron? Sí, aprendimos, no negamos, los peligros inmortales avatares, caminar por esas calles, do la muerte en cada esquina nos aguarda, donde gente de mal nos asalta, la disputa el botín a quien debiera ser la salvaguarda y los peligros mortales para la gente de bien cuando pasa los rigores de un retén. ¿Qué se hizo el otro? El del hablar enredado, el amigo sutil del Vaticano, el de la reina de rostro maquillado, confundidor de Borges, que fue para el hablar más menguado. ¿Y don Vicente dónde está? Su mujer y Elton Jones, ¿dónde se metieron? ¿Qué fue de tanta edecán? ¿Y dónde está la inversión que promovieron? El campo de San Cristóbal, do crecían las coliflores, exportaciones. El descanso y el asueto, conferencias de doctores, sin conocer los misterios, oh Dios, de los alfabetos. La corte y las infantas, ¿qué se hicieron? Los vestidos de marca, el castillo de luces encendidas, las rosadas vejillas, ¿dónde pues se ha metido doña Marta? La prensa, periodistas, reporteros, ¿dónde están las cámaras? Todo es silencio, soledad, desdicha, ya no entrevistas con Adela Micha. ¿Qué pronto se va la dicha? ¿Qué pronto se va el poder? ¡Baje el último la luz! Así se pasa en los pinos, así pasa en todas partes, y también en Veracruz. Ya no hay glamour, ya no hay fiesta, ya no hay vinos. ¡Qué pronto se van los pinos! ¡Qué pronto se va el poder! ¡Joder! ¡Joder! Hoy sí nos dio tiempo de todo. Me ¿no? gustó el final. Pues sí, fíjate. ¿Eh? Oye, pues es que sí debe de ser muy difícil tenerlo todo y... Tenerlo todo y no tener nada, ¿verdad? Entonces, sí. Hacer todo por mantener el poder debe ser una lucha interna no confesada, pero que finalmente debe ocupar gran parte de esos hombres. Muy bien, adelante, Betty. Juan Sánchez de Texcoco dice, Obama... Lo que tratan es de eliminarlo porque no quiere seguir con las atrocidades que hizo Bush y él se niega a hacerlo, señor Saldaña. Ojalá. Ya le digo a ustedes un punto de vista. Todo lo que ustedes nos digan no lo podemos rechazar en absoluto. Le digo a usted obviamente lo que lo que se ve y lo que se nota tantito, sí. Pero tanto no es así que el pueblo votó por Obama. Debo entender que se rechazaba a Bush. Ahora el pueblo vota en contra de Obama. No digo que se prefiera a Bush. Si en cambio se puede decir que ya no está contento con Obama. Eso es a lo que se ve, a lo que se ve. Adelante. También nos llamó Fernando Hernández, dice que es muy difícil llamar en la semana, comunicarse al programa, ojalá que puedan hacer algo, y que la mayoría de los comunicadores, si no es que desgraciadamente todos, están en contra de López Obrador. Elena Pérez dice, felicidades, dice, ya busqué en todos mis diccionarios y no encontré la palabra rola, señor Saldaña. No, claro, también, yo estoy perfectamente de acuerdo, aunque no, tampoco va usted a encontrar otras palabras ya de uso común, tuitear, sí. Yo te la forwardeo, no hay forwardear, forward, no lo hay, entonces sí tenemos, tampoco tiene usted parking en español, quizá ya exista parking en el diccionario español, tiene razón, sí. Solo debemos entender que si la, ¿cómo se llama? El IFE, el Instituto Federal Electoral, le pone una rola para... sí, lo está diciendo porque rola no existe en el español y lo incluye el IFE. Sí. En fin, el IFE es capaz de todo, no hay problema. Adelante. Alejandra Martínez de Tlalpan dice, señor Saldaña, ¿Norberto Rivera está con Dios y con el diablo? Bueno, no sé. Yo creo que la Iglesia en los momentos actuales está tomando caminos, derroteros y senderos un poco alejados de la esencia verdadera del cristianismo. El hecho de que, por ejemplo, digan, bueno, sí, hemos recibido limosnas de la industria del narcotráfico para levantar templos, me parece que es que como si convocaran al demonio, que es muy buen arquitecto, para hacer una iglesia. No se justificarían, cae por su propio peso. Adelante. A mí nos llama Jonathan González, dice, ¿podrían hablar sobre la idea que debemos desarrollar en cuanto a las políticas energéticas, petróleo y gas? Políticas energéticas mexicanas, y saludos también a la familia González Flores de San Pedro Mártir en Tlalpan, en el Distrito Federal. Armando... No es que nos hagamos tontos, es que no entendí. ¿Cómo que? Yo no sé hablar de las políticas energéticas, en serio. Petróleo y gas, dice específicamente. No, en serio, no lo sé hacer. Hay colegas muy, muy avezados en todo esto, yo no. No sé, para mí es en chino. Gracias a la vida. En todo caso habría que plantearlo en otra forma. Adelante, Betty. Y Armando Hernández dice que si le puedes dar tu correo, Jorge. Jorge Saldana H, sí. @hotmail.com. Saldana H. Adelante. Saldana H. Pues ya nos vamos, Jorge. Muchísimas Hasta gracias. Hasta mañana, Betty. Hasta mañana, que estés muy bien. Son americanos y el año que viene por otros los cambios. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me pongo mis botas y sombrero ancho, un yate modesto donde hay un balneario, avión de turbinas, giras de trabajo y dos grandes ranchos donde